Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una edición muy especial, dado que va a estar íntegramente dedicada al WOMEX, esa feria que es la feria más importante de las músicas del mundo, que se celebra anualmente en ciudades europeas y que este año pues se acerca bastante aquí a donde estamos. Se dirige a la ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia, donde se celebrará entre los días 22 y 26 de octubre. Ya os hemos comentado que Mundofonías es medio colaborador oficial del WOMEX, es uno de los medios colaboradores de este importante evento, y nos hacemos eco, por lo tanto, de todas estas actividades interesantes para todo este mundo de músicas que suelen desfilar por aquí, por el programa. Vamos a ir desgranando cosas que van a ocurrir ahí y también vamos a tener a protagonistas, voces protagonistas que nos van a hablar de esta importante convocatoria. Hemos comenzado con Spyro, un grupo británico que hacen ese folk tan particular que, como sabéis, nos encanta y que también van a estar presentes en las actuaciones previstas para el WOMEX en Santiago de Compostela, que además se van a desarrollar en distintas localizaciones del casco viejo, de la ciudad de Bella, de la ciudad vieja, y por allí pues en la Plaza de Quintana, en diversos teatros más o menos cercanos unos de otros, pues estarán teniendo estas actividades. Spyro concretamente estarán actuando el jueves 23 de octubre en la Plaza de Quintana, al ladito de la Catedral de Santiago de Compostela. Y Mundofonías lo hacemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y otro de los grupos que estará presente en esta edición de WOMEX en Santiago son los húngaros Sondorgo. Oíamos a Sondorgo desde Hungría con este tema Mariche. Ellos estarán presentes en este WOMEX el sábado día 25 de octubre y actuarán en el Auditorio Abanca. El WOMEX, como decimos, un evento que reúne a profesionales, músicos, gente de las promotoras, de los festivales, de las discográficas, periodistas también, especializados en músicas del mundo, durante 4 días en la ciudad de Santiago de Compostela este año, entre el día 22 y 26 de octubre. Las jornadas diarias, la expo en sí misma tiene lugar en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, los conciertos nocturnos en diversas localizaciones de la ciudad de Compostela, como os estamos contando y como seguiremos desgranando en las siguientes ediciones de Mundofonías. También os lo contaremos desde allí y también posteriormente. Como os comentábamos, en este programa especial vamos a tener voces importantes que nos van a hablar de este evento de WOMEX, entre ellas la del que fue director fundador del WOMEX, Ben Mandelson, que sigue formando parte del equipo del WOMEX, del comité asesor, y que en tiempos formaba parte de esta banda realmente visionaria y pionera llamada Tres Mustafás Tres. Simple diamond, simple star. Seguimos en Mundofonías en este especial dedicado al Womex. Como sabéis, se celebra este año en Santiago de Compostela. Estamos escuchando a un grupo muy especial, Tres Mustafás Tres, un grupo que en un momento dado pues levantó gran expectación y hizo esta música tan fascinante. Y creo que a la persona que tenemos al otro lado del teléfono le suena bastante esta música. Ben Mandelson. Ben Mandelson, bienvenido a Mundofonías. Es un placer poder hablar contigo y compartir estos minutos en nuestro programa. Yo creo que conoces la música de este grupo de Tres Mustafás Tres. Sí, algo recuerdo de esos jóvenes. Ben Mandelson era uno de los componentes de esta banda increíble, de Tres Mustafás Tres, y también ha estado involucrado en numerosos proyectos musicales, también como productor musical, sellos como Globstyle, y también es el miembro fundador, el director fundador del Womex, por eso está hablando con nosotros. ¿Por qué nació el Womex en ese momento? ¿Cuáles eran los objetivos entonces? Bueno, de hecho, esto surgió a partir de otro gran evento para la música independiente en Berlín, llamado Berlin Independent Days, que abarcaba todo tipo de música independiente. Y cuando terminó, toda la gente relacionada con las músicas del mundo dijo: espera un momento, estaría bien que tuviéramos nosotros un encuentro, un gran evento también. Sería bueno para nosotros. Así que acabamos produciéndolo y yo, por algún motivo, acabé siendo el primer director. No había sido nunca mi plan como carrera profesional ser el director de un gran evento relacionado con las músicas del mundo. Pero fue lo que ocurrió. Como muchas cosas en mi vida, pues han ocurrido sorpresas de este tipo. ¿Y has sido el director durante cuántos años? He estado trabajando en esto desde 1994 hasta el final de 1997. He trabajado, por tanto, en tres ediciones completas, pero siempre he estado en el equipo y soy también miembro del comité supervisor, así que me siento muy cercano a esto, estoy muy, muy cerca de esto. Pero Womex tiene un nuevo director, que es Alex Walter, y que es, claro, pues bastante más joven que yo. Supongo que el Womex en esos primeros años era bastante diferente a lo que es hoy en día. Pues no lo sé, es complicado hablar de esto, porque creo que el único factor es el tiempo. Quiero decir que 20 años atrás, porque ahora estamos en la edición vigésima, el evento era más pequeño, mucho más pequeño, con quizá 300 o 350 personas con lo que empezamos. Ahora hay más de 2.000 delegados y un montón de artistas. Pero creo que el concepto sigue siendo el mismo, que consiste en que la gente se encuentre y hable. Hablar sobre diversos temas, conversar, hacer contactos. Yo creo que el Womex es uno de esos eventos que es en parte negocio y por otra parte es comunidad en la manera en que se hacen relaciones y se construye esa comunidad. Relacionada con el arte y con la música. Quiero decir, en Womex pues tiene que ver mucho con el negocio, muchos negocios se hacen en Womex, pero también es en gran medida un evento cultural donde se producen relaciones, se establecen nuevas amistades. Creo que es un evento que invita mucho a la amistad, es muy amigable. Comenzó impulsado por una inspiración que tenía que ver con la amistad comunitaria. Y creo que eso va a continuar y estamos muy contentos de que vaya a ocurrir en Galicia, en Santiago de Compostela. Y creo que está muy bien que esta edición sea allí, después de 20 años del Womex, de viaje, para llegar hasta Santiago de Compostela. ¿Conoces Santiago? ¿Has estado allí ya? Sí, sí he estado. No he ido andando, no he hecho el camino. Está bien, me gustaría hacerlo. Me gusta esa idea de llegar andando a alguna parte. Es un buen momento para reflexionar sobre la vida, el arte, o quizá para limpiar tu mente. O lo que sea, es una cosa muy bonita. No tiene que estar relacionado con el tema religioso. Puede ser a través de una razón personal o espiritual. Después de todos estos años, el WOMEX se ha convertido en el evento, en la feria más grande de este tipo de músicas, en plural, las músicas del mundo. ¿Por qué crees que ha ocurrido esto? No creo que sea por un accidente, porque actuamos en función de lo que pide la gente, lo que quiere la gente. Somos parte de esa comunidad y la gente pues quiere determinadas cosas, como un evento donde puedan encontrarse. Creo que hemos tenido bastante suerte por las circunstancias. Alguna otra gente podía haberlo hecho. Incluso podría ser más grande, aunque no creo que el tamaño sea realmente lo importante. En ocasiones un evento a veces puede convertirse en algo demasiado grande y dejar de funcionar. Creo que si esto fuera mucho más grande no sería por ello más productivo. En el WOMEX está representada la música de todo el mundo, pero siempre se celebra en ciudades europeas. ¿Por qué? Bueno, hay que decir que tenemos algunas limitaciones. Se trata de un evento europeo. El 75% de los delegados aproximadamente vienen desde Europa y siempre hay que establecer algún límite o algo donde centrarse. Siempre hemos pensado que Europa sería el sitio más fuerte, más adecuado para hacer un evento de este tipo. Lo cual no quiere decir que no trabajemos en eventos en otros lugares o que los apoyemos o establezcamos colaboraciones. Trabajamos, por ejemplo, con Porto Música en Brasil, con la Atlantic Music Expo en Cabo Verde o Sound of the City en Pekín, en China. Así que apoyamos todo este tipo de eventos antes de intentar una dominación mundial y ser el único evento de este tipo. Y yo creo que Europa es una plaza muy fuerte y bueno, estamos abiertos por supuesto a gente de todas partes, pero creo que somos realistas al concebirlo como un evento europeo, pero podríamos estar abiertos a trabajar con ciudades no europeas si fuera lo que los delegados quisieran. Esta pregunta no sé si es difícil, es una pregunta personal. La pregunta es que nos digas cuál ha sido para ti el mejor momento, el momento más estupendo, maravilloso, increíble que hayas vivido en el WOMEX. Puede ser una actuación musical, un encuentro de gente o cuando ha nacido un proyecto. Algo que hayas experimentado como algo maravilloso que ha ocurrido en el WOMEX. Wow, es una pregunta fantástica. De esas del tipo de cuál es tu hijo al que quieres más. Tengo muchos recuerdos, he estado en todos y en cada uno de los WOMEX. Este va a ser el número 20. Y son muchos recuerdos. Me encantó el décimo aniversario. Se hizo una fiesta de décimo aniversario. Teníamos un gran pastel de cumpleaños con velas, y resulta que las velas se salieron del candelabro, así que saltó la alarma, vinieron los bomberos y a la vez estaba tocando una banda de metales. Así que teníamos la alarma de fuego, la banda de metales, la brigada de bomberos, el pastel ardiendo. Así que fue una manera fantástica de celebrar el décimo aniversario. No sé qué tal será el vigésimo, pero vamos, no creo que tengamos ahí las velas y el fuego y los bomberos y todo eso. Y fue un momento estupendo. Sí, desde luego. ¿Qué va a haber de especial en esta edición del WOMEX en Santiago de Compostela? ¿Qué vamos a tener de nuevo o de especial? Bueno, pues tenemos varias cosas buenas, varias cosas nuevas. Estoy contento en poder anunciar. Como que nuestro premio WOMEX al mejor artista va para la muy querida cantante portuguesa Marisa. Es estupendo poderle entregar este premio porque es una gran artista ibérica y ha traído pues una gran atención sobre ella. Estamos muy contentos por poderlo hacer. También estoy muy orgulloso y no lo digo en ningún orden particular. Por ejemplo, también de tener a los grandes artistas chino-mongoles Anjinai, a la maravillosa cantante etíope-israelí Esther Rada. La he visto últimamente en directo en varias ocasiones y ha sido algunos de los espectáculos más emocionantes de los últimos tiempos. Tenemos una combinación entre Australia, el norte de la India, con tintes de blues del Rajasthan, llamada Maru Tarang. Tenemos al gran artista brasileño Edu Mota. Tenemos a la orquesta Mendoza desde Estados Unidos, muy, muy salvajes. Así que tenemos un montón de cosas estupendas. Bueno, yo sigo siendo un chico bastante inocente. Siempre me pongo muy contento viendo todas estas cosas. No me considero una persona vieja y cansada. Y también este año vamos a tener un concierto de inauguración especial que estará dedicado a la música, que de alguna manera se refiere a Santiago, relacionado con el camino. Así que va a ser algo muy especial. Estará coordinado por Budiño, el famoso intérprete de gaita gallega. Se llamará Compostela, las raíces y el camino. Y por esto pasarán un montón de grandes artistas por esta inauguración especial. También tenemos la serie Atlantic Connections con artistas de España y otros territorios relacionados. Bueno, va a haber un montón de cosas interesantes. Solo conozco a dos o tres personas que cada año consiguen ver a cada una de los grupos y de los artistas. Y siempre me quedo asombrado de que lo consigan. Yo no puedo hacerlo. Lo intento, de verdad, pero eso, es un programa muy, muy maravilloso el de este año en cuanto a contenido artístico. Te iba a pedir que eligieras un artista para cerrar esta entrevista, que quizá puede ser uno de esos que has mencionado o algún otro que vaya a estar en Santiago de Compostela, en el Womex. Bueno, me gusta mucho la artista etíope-israelí Esther Rada. Por alguna razón, encuentro su propuesta como muy llena de alma. No quiero ser descortés con los otros 59 artistas. Creo que son todos fantásticos. Lo bueno del Womex es que puede haber artistas que te gusten, artistas que no te gusten, y es diferente según cada persona. Me encanta cuando la gente empieza a discutir de esa manera tan apasionada. Y dicen, no, fue terrible, qué va, fue fantástico. Y para mí esa pasión de lo que te gusta o no te gusta es muy importante. No te preocupes por los otros artistas, porque todavía nos quedan unos cuantos programas antes de que llegue el Womex, así que podremos escuchar a estos artistas en Mundofonías, tanto en este programa especial como en otros. Y Ben, pues ha sido un placer hablar contigo, compartir estos minutos de nuestro programa, y nos vemos en Santiago de Compostela. Por supuesto, lo espero con gusto. Y muchas gracias por ayudarme a recordar a mis jóvenes amigos, los tres Mustafás 3. Yo creo que fue la banda que vio el futuro, definitivamente. Muy bien, muchas gracias, Ben. El placer es mío, muchas gracias. Seguimos en Mundofonías y estamos ahora al habla con el representante, digamos, del eje local de este WOMEX que se celebra en la ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia. Tenemos en comunicación a Víctor Bello. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido a Mundofonías. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos cómo surgió esta idea o esta posibilidad de hacer el WOMEX en Compostela. Bueno, la posibilidad de hacerlo en Compostela surge fundamentalmente a raíz de una trayectoria larga de nuestra productora asistiendo a esta feria. También a raíz de un momento en que la música, particularmente en Galicia y en general en todo el conjunto del Estado, es decir, adquiría nuevas dimensiones para darse a conocer por el mundo, es decir, momentos en los que las músicas de raíz estaban obteniendo una buena acogida y un buen reconocimiento. Y debido, por otro lado, en tercer lugar, al interés por diseñar una estrategia que permitiese mejorar las condiciones de visibilidad y de nuestra música. Con estos elementos, evidentemente, en su momento creímos que, por un lado, incentivar la presencia de los artistas en los eventos internacionales sería bueno, pero llegado un momento creímos, además, que ya sería muchísimo mejor poder atraer estos eventos internacionales, o en el caso del WOMEX, que era el único que digamos que tenía esa característica de desplazarse por diferentes ciudades europeas, que pudiese venir a Santiago. Esto se vio en su día de forma esporádica en Berlín, con una conversación con una persona que en aquel entonces dirigía WOMEX, con Gerald Seligman, y bueno, vimos que quizás sería posible, a pesar de que WOMEX se venía realizando y se sigue realizando en ciudades que están generalmente por encima de los 500.000 habitantes y que son grandes capitales europeas. Y ahí empezó un proceso, evidentemente, en el que, bueno, hemos tenido que generar una candidatura, que hemos competido con otras ciudades europeas, pues, digamos, de un rango de habitantes muchísimo más grande que Santiago de Compostela, pero finalmente yo creo que se impuso un poco esa idea de celebrar el 20 aniversario en un lugar tan especial, tan simbólico y con raíces tan profundas en clave musical y en clave europea como Santiago de Compostela. Has mencionado tu productora, la productora donde lleváis un equipo de gente trabajando ya desde hace bastante tiempo, que es Nordesía, que digamos que es la organizadora local. El WOMEX tiene una organización estable, por así decir, que independientemente de dónde se celebre, pues siempre está ahí, y luego tiene una organización local en cada lugar donde se establece, ¿no? En este caso sois vosotros, de Nordesía, que lleváis ya bastante tiempo, ¿no?, trabajando en la música gallega y las músicas de raíz. Sí, bueno, como te decía, pues WOMEX cumple 20 años, pues Nordesía cumple 19 prácticamente. A la par, nuestro objetivo ha sido tener un compromiso con la creación y con el talento local, a la vez que para precisamente dar a conocer y posicionar ese talento local, concebíamos la diversidad cultural en el mundo como un elemento, como un contexto, como una atmósfera y un ecosistema en el que poder desarrollar nuestra actividad. Por eso desde el primer momento nos hemos distinguido y caracterizado por haber sido una productora que hemos apostado decididamente por lanzar la música local al entorno global y por traer la música que se produce en el planeta, en ese entorno global, a nuestro ámbito local. Supongo que en la elección de Santiago de Compostela ha influido también su situación, ¿no? En medio de diversos ejes, ¿no? Por un lado está el eje atlántico, que además se va a reflejar en la programación del festival. Está el eje ibérico, la conexión con el resto de los pueblos de la península ibérica. Está el Camino de Santiago, que es uno de los ejes históricos, digamos, y culturales de Europa. Está el eje de la lusofonía y del idioma. Imagino que todo eso también ha sido relevante, ¿no? Sí, bueno, este ha sido uno de nuestros principales argumentos, ¿no? Pero y duda cabe que tiene mucho sentido analizarlo desde ese eje de coordenadas que falta el Atlántico, el norte, el Celta. Digamos como elemento ya que conforma, ¿no? Es decir, una visión y una realidad muy heterogénea dentro de una realidad cultural como es la gallega, que tiene su propia identidad pero que bebe de muchas fuentes, ¿no? Entonces, pero a la vez hay que tener en cuenta otras consideraciones, porque desde el punto de vista de la logística, desde el punto de vista de la capacitación para ser socio, es decir, Piraña Womex requiere una serie de condiciones, no se asocia con cualquiera, porque evidentemente es un evento de una envergadura que requiere experiencia, que requiere conocimiento, que requiere una inversión, un riesgo, y yo creo que han sido todos estos elementos los que finalmente, pues bueno, es decir, ese conocimiento mutuo que tenemos desde hace tantos años, la confianza y el apoyo de las instituciones en el proyecto, las coordenadas a las que haces alusión y que evidentemente han estado desde el principio en nuestro argumentario, pues han sido definitivas para que una ciudad tan pequeñita como Santiago, pero tan grande en el sentido de su universalidad, pues pueda coger un evento y que sin duda pues tendrá una gran repercusión en la propia ciudad, en la música de Galicia, y espero que también, es decir, para el conjunto de los profesionales de España y del mundo que vengan a visitarnos, ¿no? A hacer su trabajo. ¿Qué número de profesionales o visitantes, artistas, bueno, gente de todo tipo que pensáis o tenéis ya confirmado que se van a acercar a Santiago de Compostela algún mes? Sí, bueno, nosotros siempre hemos barajado, teniendo en cuenta las cifras de los últimos años, que estaríamos en torno a los 2.500, y bueno, la última, el último, digamos, checking de inscritos y, por supuesto, de artistas, pues ya nos da esa cifra, ¿no? Entonces, es evidente que todavía quedan 3 semanas, es evidente que sabemos positivamente que va a haber profesionales que todavía se inscriban en los próximos días, pero no nos cabe duda que el número de 2.500, que era un poco nuestra previsión inicial y nuestro objetivo, pues se va a cumplir con creces. Si quieres, hablamos un poco del apartado de la programación artística. Por ejemplo, Galicia va a tener un papel importante en lo que es el concierto de apertura. Coméntanos un poquito en qué va a consistir este concierto y también qué otras cosas destacarías que te gusten a ti particularmente dentro de lo que está previsto que suene en el Womex en directo. Bueno, empezando por la segunda, es una pregunta que habitualmente se plantea, pero que siempre responde un poco lo mismo, ¿no? Es decir, que precisamente como persona interesada en un proceso en el que, como sabes, no depende de nosotros ni de la propia organización la decisión sobre qué artistas estarán, y estos han accedido a través de un jurado internacional, pues personalmente trato de evitar posicionar respecto a de cuáles son mis preferencias, ¿no? Quería que el destaque de lo que viene a Santiago, hay que tener algo muy en cuenta, es decir, que es un mosaico de una diversidad increíble, de procedencias, de estilos, de géneros, de lenguas, de instrumentos. O sea, es decir, yo creo que es una propuesta musical que, desde luego, a toda persona que tenga un mínimo de inquietud, de interés y, por supuesto, de pasión por la música, yo creo que le puede, bueno, conmover, satisfacer y emocionar, ¿no? En este sentido he de decir, aprovechando que me dais un poco la posibilidad, que tenemos tan solo 200 abonos a la venta para el público que no es profesional, y que por tanto, bueno, hago un llamamiento para aquellos fans de vuestro programa y aquellas los oyentes que nos estén escuchando, para que a través de la web de Abanca Entradas, www.abanca.entradas.com, pueda, bueno, hacerse con alguno de estos con los que contemos. En relación a la del concierto inaugural, bueno, te diré que el concierto inaugural hemos tratado de consensuar con Gómez una fórmula, dado que queremos también que sea un concierto que refleje ese espíritu y esas oportunidades para los artistas que se presentan. Entonces hemos renunciado a hacer, digamos, un espectáculo concebido para Gómez, y lo que hemos hecho es simplemente tratar de hilvanar las propuestas de diferentes artistas y representativos de la península ibérica. La dirección musical y artística del proyecto la desarrollará José Manuel Gudiño, productor, músico, autor, bien conocido, y estarán presentes, pues, entre otros, Jorge Pardo, Mercedes Peón, Xavier Díaz, Antonio Zambucho, Oreca TX, Germán López de Canarias, que tratarán de alguna manera de decir, de ofrecer sus propuestas en una suerte de catálogo de micro showcases en los que cada uno, pues, aportará sus sonoridades y sus orígenes, para que estos delegados que ya estén en Santiago el primer día, pues, puedan ya llevarse de alguna manera una idea de por dónde transita la propuesta de cada artista. Pues precisamente con José Manuel Gudiño nos vamos a quedar ahora, con este excelente músico, excelente gaitero. Y Víctor Bello, con quien hemos estado hablando en estos minutos aquí en Mundofonías, responsable de la productora Nordesía y también de la organización local del WOMEX del año 2014 en Santiago de Compostela. Pues nada, muchas gracias, obrigado, vémonos en Compostela. Pues muchísimas gracias a vos, y aquí nos veremos. Gracias. Gracias. Como se mencionaba en las entrevistas, va a haber una presentación de Womex con un espectáculo dirigido por José Manuel Budiño, el gaitero que estábamos escuchando, con el tema Nubeiros e Tronantes. Van a estar presentes en ese espectáculo varios artistas bajo el título Compostela, The Roots, The Way, es decir, Compostela, las raíces, el camino. Esto es, como nos comentaba Ben y después nos comentaba Víctor, el concierto de apertura que tendrá lugar el día 22, el miércoles 22 de octubre, en el Auditorio de Galicia, en Compostela. Y siempre se producen descubrimientos en este tipo de eventos, en el Womex. Por ejemplo, tendremos la oportunidad de ver por primera vez a estos artistas coreanos, a este curioso grupo llamado Noreum Machi. Oh, Desde Corea, Noreum Machi es este grupo que hemos escuchado y que se podrá ver en directo en Santiago de Compostela en la presente edición del WOMEX, la vigésima edición, edición número 20. Ellos estarán actuando el viernes 24 de octubre en el Auditorio Abanca, una de las localizaciones de los conciertos de este WOMEX, que aparte de los delegados internacionales que asistan al mismo, pues también está abierto a una serie de abonos que se van a vender para el público en general, así que podéis disfrutar de todos estos conciertos, aunque no seáis delegados del WOMEX. Y recordamos que este WOMEX, esta World Music Expo, es con toda probabilidad el evento relacionado con las músicas del mundo más importante y más grande de los que se celebran a nivel mundial, que este año se celebra en Santiago de Compostela entre los días 22 y 26 de octubre, así que será un lugar de peregrinaje para todos los amantes de estas músicas. Que Mundofonías es medio colaborador a partir de este año, medio colaborador oficial del WOMEX, y que en próximas ediciones seguiremos hablando de este evento, por supuesto, escuchando más músicas de las que allí se podrán contemplar y también trayéndoos más noticias. Nos despedimos oyendo a un grupo que también va a estar presente este año. Son españoles, son Zobazar y su segundo disco es 2. Vamos a escuchar el tema Asiria. Con él cerramos Mundofonías y, como decimos, Zobazar actuarán en WOMEX, será en el Teatro Principal el viernes 24 de octubre a las 12 de la noche. Y ya hasta la próxima edición de Mundofonías. Nos quedamos en contacto a través de nuestra página web mundofonías.com, a través de Facebook, de Twitter, de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Recibido un saludo de Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez. Hasta pronto. Salud. Thank you.